escuchando es una canción llamada El Orden de lo Sublime, porque estamos en comunicación con Leandro Calén. Él es músico, bueno, multiinstrumentista, que está presentando su nuevo disco, Mecánica Celeste. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Acá te saluda un extenso grupo conformado por 4 personas, llamados Verónica, Carla, Fernanda y Rodrigo. Bueno, Verónica, Carla... Fernanda. Fernanda. ¿Y quién me falta, Rodrigo? Y Rodrigo. Ahora todos vamos a hablar y vos vas a adivinar quién habla. Bueno. ¿Qué decir, por ejemplo, Rodrigo? ¿Soy Rodrigo? ¿Cómo? ¿Soy Rodrigo? No. ¡Bien! ¡Correcto! Muy bien, muy bien. Bueno, Leandro, contanos un poco acerca de este nuevo disco que estás presentando. Bueno, hay varias cosas para decir. En principio es un disco conceptual que abarca una multiplicidad de géneros muy grande y en el que participan muchos amigos e ídolos. Uh-huh. Aproximadamente casi 70 músicos. Wow. Y bueno, hay una gran mayoría de composiciones propias. Sí. Y alrededor de tres cuatro versiones de otros artistas. Uh-huh. Sobre todo de Charlie y Spinetta, ¿no es cierto? Exacto. Muy exacto. Bien. Hay una versión de Los Dinosaurios, hecha candombe, y una versión de Viento del Sur, de Spinetta, llevada hacia el campo más del folclore. Interesante. ¿Cómo elegiste ese tema que no es tan popular? Es un disco que no sé, salvo para los que son fanáticos del Flaco... No ha tenido mucha difusión, ¿no? Bueno, 18 Minutos del Sol fue el primer disco que tuve de Spinetta. ¡Ah! Lo tenía en vinilo. Sí, wow. Había salido en vinilo. Y el disco abre con ese tema. Sí. Es un discazo. Y después, hace unos años, hubo un proyecto de la Nacional Folclórica que consistía en armar versiones, justamente, llevadas al folclore de temas del Flaco. Sí. Y cuando me llegó la invitación para hacerlo... elegí ese tema. Uh-huh. ¿Vos participás de ese disco entonces? No, del disco no. Yo grabé en las versiones que se pasaron en la radio. Ah. En un primer momento, que era una convocatoria en realidad más centralizada en artistas de folclore, y después el disco salió con algunos agregados de artistas por ahí más consagrados. Claro, que creo que es como triple eso. ¿Cómo? Que creo que es como triple la edición esa. Sí, creo que sí. Pero bueno, hablemos de lo tuyo. ¿Y cuál es el palo de tu música? Porque acá vemos, es re extenso todo lo que has hecho y tus admirados, como dijiste antes, y amigos que participan en tu disco. Uh-huh. Que para aquel que no te conoce, ¿cómo lo... no te describirías, pero ¿cómo la describirías por ahí? Y mira, yo hace 10 años, un poquito más, que vengo tocando... con diferentes artistas, más profesionalmente hace casi 10 justamente, y toqué, vengo quizás más por haber estudiado en conservatorio, qué sé yo, y por un poco de pertenencia más de las líneas del jazz quizás. Ajá. Pero no, nada específico. Claro. y he tocado desde ese tiempo con artistas desde todo, de cualquier género, y la verdad que quería plasmar en el disco justamente todos mis gustos, que no se circunscriben a una estética en particular. Uh-huh. Y disfruto por igual de todas las cosas. Quizás el jazz es como la lente, ¿no? Como sí. Para poder atrapar todo eso. Porque hay un lenguaje como muy abierto, muy enfocado hacia la improvisación, con énfasis en la melodía, pero también con una apertura de la cuestión climática improvisativa muy grande. Entonces, como te digo, yo no pienso mucho en géneros, trato de pensar más en música. Ah, bueno. Y Leandro, ¿cómo fue ahí tu camino? Me imagino que habrás empezado primero más como intérprete, ¿no es cierto?, como músico, y después, bueno, hiciste muchos laburos como productor también, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue ese, digamos, ese camino, ese arribar a la producción? Y bueno, yo empecé tocando, cuando empecé a estudiar en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Uh-huh. Empecé con el piano y luego me pasé abajo. Y después fue adquiriendo otros instrumentos y cuando en ese momento yo estaba trabajaba otras cosas y con la plata que iba teniendo me compraba otros instrumentos y después, bueno, me dediqué totalmente a la música, dando clases y haciendo cosas y bueno, y seguí adquiriendo instrumentos, cualquier cosa que me llegaba, que hacía ruido, que me llamaba la atención, lo traía. Y después el palo de la producción surgió muy muy ligado a eso. Entiendo que un productor debe, digamos, correrse de su línea conceptual propia y ponerse más al servicio de hacer que el otro brille, digamos, ¿no? O sea, sacar lo mejor del trabajo del otro. Y el tema de la presencia de instrumentos está íntimamente ligado a eso porque tenés una paleta de colores muy interesante como para poder elegir y poner cosas sutiles, mínimas, qué sé yo. Y también tenés que tener un entendido de alguna manera de géneros, de cómo se toca un ritmo folclórico específico, qué variantes de instrumentación tiene, conocer exponentes o referentes de esos géneros y tener un entendimiento más como global de la música. Y empecé a poco, lo primero que produjo, si no me equivoco, hace muchos años, era una solista que hacía música de México. Y después, bueno, fueron un montón. Perdón, mi viejo estaba mirando Huracán River y... ¿Cómo va eso? Y Huracán acaba de meter un gol. ¿Va ganando Huracán? Va ganando Huracán. Ah, che, qué cosa, yo soy de San Lorenzo. Bueno. Leandro, sí. Te quería preguntar, este programa se llama Ofrendas Urbanas, sí. Y bueno, siempre compartimos las ofrendas que nos da la ciudad, que está relacionado a la causalidad, digamos, con las sorpresas. Quería preguntarte qué te ha ofrendado este disco, con qué te ha sorprendido, además de lo que te ha dado, qué es lo que no esperabas. Y te has encontrado en esta experiencia que debe ser maravillosa como tener un hijo, ¿no? Sí. Musical. Todas cosas que Fernanda no entiende. Sí, bueno, el disco es una ofrenda en sí misma para mí. O sea, yo lo quería hacer para mí, eso. Como una cuestión de realización propia y después como una carta de presentación que me abra posibilidades, me haga llegar a ustedes, por ejemplo. O a otros músicos y otras latitudes, otros lugares y otras experiencias. Pero el disco en sí mismo es como un micro universo de anécdotas y de cosas. Pensá que la participación de 70 tipos que son de muy variada extracción, estamos hablando de Lito Nevia, Armito Pascual, Darien Stahheiser, Juan Carlos Ingaramo, Jorge Cumbo, gente de muy diferentes extracciones. Unos chiquitos. ¿Eh? Unos chiquitos, digo. Claro. Y yo la verdad que con muchos de ellos yo soñaba tocar. Y me he dado el gusto de hacerlo, de que sea tal cual lo soñé o tal cual lo pensé. Y eso ya tiene un valor en sí mismo muy grande. Y traté de no ser condescendiente con ninguna receta o cosa que se espera del mundo, del mercado, sea, no sé, música instrumental, cantautor, lo que sea. La verdad no me identifico mucho con eso, sino realmente respetar el viaje que yo quería hacer para eso y ser lo más honesto posible. Leandro, y para, bueno, aquellos interesados en escucharte, ya sea en el disco o en vivo, ¿dónde pueden adquirir el CD y dónde te pueden ver? Bueno, el CD, si me agregan a Facebook, por ejemplo, Leandro Kalen, K-A-L-E-N, ahí pueden obtener algo de información que voy a ir posteando y todo eso, y hay una lista de lugares donde está el disco en Buenos Aires por ahora. Sí. Y después en Bandcamp hay partes de este disco y hay discos anteriores, y en la página, que es www.leandrocalen.com.ar, también hay información de ese tenor. Bueno, muchas gracias, Leandro. Nos vamos a ir escuchando un tema tuyo, Despertando al Diablo. Así que te agradecemos esta comunicación y te deseamos mejor. Por favor, a ustedes, chicos. Hasta luego. Chau, chau.